negarme. Mírame con amor o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo de tus ojos. Cuando me mira, subo a los cielos, porque tus ojos son dos estrellas que me iluminan. Guardo lucero del caminito de primavera. Mírame fríamente hasta cegarme. Mírame con amor o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo de tus ojos. Esos ojazos me enloquecieron de tal manera con su mirar, que ya no puedo vivir sin ellos, y eso me obliga siempre a cantar. Hasta cegarme, mírame con amor o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo de tus ojos. Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo de tus ojos.